Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el poemario Runa Nueva, de la escritora cuencana Verónica Durán, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra cuenta con 34 poemas con temáticas sobre la Pachamama o Madre Tierra y acerca del ser humano y la naturaleza, mismos que son producto de la búsqueda de las raíces culturales de la escritora. Se trata de un diálogo interlingüístico e intercultural en el que se destaca el devenir indígena y runa u hombre con el que se identifica la autora. Internacionales. La Paz, Bolivia. Bolivia mostrará sus logros en materia educativa en el Foro Mundial de Educación que se realizará del 19 al 22 de mayo próximo en Corea del Sur. La delegación boliviana presentará programas como la denominada Escuela Liberadora, que se ejecuta en riberas de ríos, fronteras y centros de apoyo para niños cuyos padres están en prisión. La exposición comprende además los avances en educación inclusiva, educación indígena, institucionalidad educativa, normalización de 32 lenguas de naciones y pueblos indígenas originarios de ese país. En el foro se espera llegar a un acuerdo mundial sobre una única agenda de educación para 2015-2030 que aborde el acceso y los resultados, la equidad y la calidad para todos, desde la infancia hasta la educación superior y el aprendizaje de personas adultas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.